¿Dónde está la Mateodora? Marcando la leñeta con su palo y su bandola. Marcando la leñeta. ¿Dónde está que no la veo? Marcando la leñeta con su palo y su bandola. Marcando la leñeta. Ay, ¿dónde está? Ay, ¿dónde está? Ay, ¿dónde está? Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está la Mateodora? Marcando la leñeta con su palo y su bandola. Marcando la leñeta. ¿Dónde está que no la veo? Marcando la leñeta con su palo y su bandola. Marcando la leñeta. Ay, ¿dónde está? Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está la Mateodora? ¿Dónde está? ¿Dónde está que no la veo? Rascando la leñeta con su palo y su bandola. Rascando la leñeta. Ay, ¿dónde está? Ay, ¿dónde está? Ay, ¿dónde está? Rascando la leñeta.